Y por otro lado, es muy importante resaltar, ¿no?, el apoyo que da el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Es una de las políticas que hace nuestro gobernador, ingeniero Rubén Costa Aguilera, a través de desarrollo productivo, de apoyar de manera directa. Este año lo va a hacer al 100% con su apoyo, ya que la capital de la salchicha es Portachuelo, a través de la aprobación y promulgación de una ley que la caracteriza así, en este caso, a la Feria de la Salchicha. Y es por ello que queremos agradecer, en este caso, al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, todo el apoyo que dan, en este caso, a las productoras y productores de salchicha del municipio de Portachuelo. Gracias por darnos la cobertura y cordialmente invitado para el 15 y el 16 de junio en el Cambódromo de Santa Cruz.